네가 어린 내 야모야 대체 네가 아는 게 뭐해 내게 없어 그도 필요함이 절실한 긴기도 이 정도에도 못 알아들어 너 혼자 날 때 나와 니들 어느 내일 하지 말고 서둘러서 나와서 따라서 나 아예 시간 Pump it.

enamorada de esa canción verdaderamente. Es que es genial. Las Girls' Generation Can't Catch Me If You Can. Pero antes de eso, les platico y les comento que en este bonito bloque musical escuchamos a EXID con Ajea, a 21 con Scream y obviamente a las Oshis con Catch Me If You Can, para entrar en ambiente, para ir agarrando, para calentar, porque ya uno llega a una edad en la que si no calienta, se lastima uno. De hecho, creo que siempre, by the way, no creo que sea exclusivo de una edad. Creo que siempre, si uno no calienta, ahí vienen las lesiones. Sí, yo creo que sí, por eso tengo yo tanta lesión en esta vida. Pero hay que, uno ya aprende en esta vida que hay que calentar para no lesionarse. Se me olvidó que les iba a decir. My heart, catch me if you can. Oiga, ya me acordé. Bueno, esta canción, cuando sale, es previo. Bueno, se estaba preparando esto cuando fue el agarrón entre Jessica y la compañía con las Oshis, que ustedes saben más que yo siempre. Me platicarán si Jessica tiene contacto con alguna de las Oshis. Según yo, no. Usted me platica ahí en el chat. Pero según yo, no. Y fue agarrón. Y ya estaba el video grabado de Catch Me If You Can con Jessica. Lo tuvieron que volver a grabar. Nada más con. Ahora sí que con las de los nuevos que me quedaban. Nada más me quedaron 8. Y si salen un bar, o sea, a lo mejor tú dices, ¿entonces se gastaron tanto? No, ¿por qué no? O sea, además era una sola locación y pues no era mucho, pero pues sí es un bar, amigues, porque no nada más son ellas bailando, no, la producción, las luces, las cámaras, la gente, llevarlas, traerlas, maquillarlas, arreglar, porque ellas no se ven así cuando se despiertan. Yo sé que son bellas y hermosas, pero no, no se ven así cuando se despiertan. ¿Se imagina cuánto no se gastaron, amigues, en esa situación? Qué fuerte, qué fuerte. Oigan, pues en el programa de hoy, ¿qué hay? Hay harta cosa. Tenemos todos. Wow. Como siempre, nunca vengo preparada. Todos, venga. Por lo mientras les medio canto y bailo. Voy yo. Y olvídenlo, ya agarró. Tenemos hoy preguntas K-Popper, ¿cómo de que no? Que la pregunta del día de hoy está bien padre. A mí me gustó mucho cuando se me ocurrió. Dije, sí, tú lo tienes. La pregunta de hoy es: si pudieras regresar en el tiempo y le pudieras advertir algo a un idol, ¿quién sería? ¿Y qué le advertirías? Solamente uno. No se emocionen. Pueden responder la pregunta en redes sociales o en el chat de pedidos, ¿no? Pues porque, para que no se me pierda. Oye, Chimarayo. Me la sabía. Yo sí la sabía. Medio la guachaguachada, pero decentemente. Esa es la pregunta del día de hoy. Si pudieras regresar en el tiempo y le pudieras advertir, ese es tu único fin, advertirle algo a un idol, ¿quién sería y qué le advertirías? Así de, no firmes, o cosas así, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa? Ah, sí, el oráculo ya renunció, se fue, no fue lindo cuando se fue, pasaron muchas memorias por mi cabeza, pero se fue. El oráculo ya no nos va a acompañar el día de hoy. Ya ni modo. Ya ni modo. By the way, hoy es el último programa de la temporada. ¿Cómo? Sí, amigos. Sí, no me importa. Hoy se termina la temporada. ¿Cuándo vuelve la tercera? No sabemos. Ustedes tengan fe. Préndale su velita al San Siwon para que este programa regrese con su tercera temporada pronto. El oráculo se fue. El oráculo dijo, ¿saben qué? Y se fue. Le rogué, le supliqué, pero no se dejó. Así es que el oráculo se fue, ni modo. quien lo aprovechó, lo aprovechó. ¿Quién no? Pues ya ni modo. Ay, a ver, a ver qué nos inventamos. A ver. El tarot, a ver qué les leo yo. Pero el oráculo ya se fue. O si no, así vivamos tranquilamente sin preguntarnos qué nos depara el destino. Porque luego uno crea ansiedad por preguntarse qué le depara uno el destino. Vivamos tranquilamente. Oigan, y el duelo del día de hoy, el K-duelo, es entre... en esta esquina estará con... ¿Cuántas eran? ¿Eran 12? Sí, ¿verdad? Eran un montón. En esta esquina estará... Ice One, y en esta otra con menos muchísimas menos integrantes estará Itzy. Yay. Sí, a las dos, obviamente. Me gusta más un grupo que el otro, pero pues usted decidirá quién gana. Para votar, lo puede hacer en Instagram, en las historias Instagram de K-Pop Dosis, arroba K-Pop Dosis. Usted puede ir a votar, ¿verdad? Ay, qué rolón, caray, súbele. Ese es el único fan chat que me enseñó en la vida. Por eso hay que notar uno qué va a decir, porque uno se le va la onda, se le van uno las cabras al monte. Usted se notará que esto es grabado, ¿verdad? Ahorita llego. Usted sepa que voy a llegar. Ahí voy a estar con usted, pero ahorita todavía no. Voy a llegar. Oigan, y vámonos con la dinámica del día de hoy. Para que sigan usted pedidos. Para que sigan usted un pedido. Pero le voy a decir que no va a ser la única oportunidad de que usted se gane un pedido el día de hoy. Así es, compañeritos. Vamos a jugar al ratito. Pero por lo mientras, que pase la dinámica, por favor. ¿Cuánto sabes de Hangul? ¿Quieres un pedido musical? Atento a la siguiente pregunta. Manda tu respuesta a través del chat de pedidos de la página principal o un mensaje privado a la cuenta de Instagram de K-Pop Dosis. ¿Listo para la pregunta? ¿Qué significa la palabra kudu? Opción 1, camisa. Opción 2, sombrero. Opción 3, zapato. Las primeras 4 personas que contesten correctamente tendrán un pedido musical. ¡Mucha suerte! Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y ahí está. ¿Qué significa la palabra kudu? ¿Qué era? ¿Camisa, sombrero o zapato? Usted déjelo en el chat de pedidos, como de que no. Y yo, si usted gana, yo le doy su pedido, como no. Pues eso es lo que va a pasar el día de hoy. Vamos a ver sus respuestas a sus preguntas. Vamos a jugar y vamos a ver quién se queda con la radio en este último episodio de la segunda temporada de Tenemos que hablar de K-Pop, Ice One o las niñas de ITZY. Ay, es que esta parte es genial. Espérenme, súmele. ¡Wano! Ya voy a llorar, espérenme, ya me acordé que ya no existe Wano One. Es que no sé, estaba yo pensando en ellos en conjunto. Es que en conjunto eran muy poderosos. Bueno, ya ahorita Kang Daniel ya es un astro. Park Ji-hoon también, ya el actor que Corea esperaba, fíjense. Pero de ahí en fuera, si usted no conoce a 101, pues ya ni modo. Yo me traumé mucho con ellos en por ahí del 2018. Me acuerdo perfectamente porque, bueno, olvídenlo. me traumé. Quien escuchaba encuentros cercanos al K-pop vivió muchos, está muy traumado, está muy traumado. O sea, yo me traumé en el buen sentido, ellos se traumaron en el mal. Me traumaron mal, porque me obsesioné mucho con One, amigues. Así, en conjunto eran muy poderosos, pero ya solitos, ya sí, pues es que no sé. Ay, es que a lo mejor me callo, porque no vaya uno a decir cosas que no, ¿verdad? Vamos al siguiente bloque musical, que traigo canción chida. vamos a escuchar a N Mix con Dice, a Stray Kids con Case 143 y a IVE con Afterlike. Vamos y venimos para que platiquemos de usted, de lo que usted le advertiría a un idol si pudiera. O sea, ¿qué le dirían? ¿A quién? Espérenme, dejen, pienso uno. Es que me pongo 101 y me voy. ¿Qué le advertiría yo a quién? ¿A quién le advertiría? Pero es un idol, ¿no? Esto sería una compañía, mejor no. Ya me voy. Vamos y venimos como que no. Yo soy Cassandra Martínez. Esto es Tenemos que hablar de K-pop y lo están escuchando a través de Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Vamos y venimos. Y súbale la Dolce Vita, gran cover de 101. ¡Oye, es Kill Rap! Espérenme, ahí va. Vamos y venimos. Cuando yo regrese, estaré en vivo con ustedes. ¿Cómo de que no? Me 못하나 해줄 수 없는 너와 같아. 해보니까 달콤한 저 키스에 달콤한 나 영원히는 없다. 해보니까 사랑을 해보니까 그저 즐거운 지금이 좋아 괜찮아. 해보니까 화려한 여신처럼 세뇨리타 나 둘째 비타. 차차 깨뜨리지는 말아줘. 차차 빗술을 꽂지 말아줘. 차차 고허해지 될 텐데 차차 네가 깨 못된 나를 찾아 baby 달콤한 첫 느낌처럼 사랑한다고 말해줘 너무나 두려워졌네 부서질 것 같은 내 미래가 말없이 떠나갔다 그리며 그리며 살아가 행복했었어 기억으로 남길게 그대 영원히 포기하지 마. Break it up, break it up. 어서 어서 헤엄쳤다. 높은 파도 위로 좀 더 기게 나게 troubles들을 dribble and pass it. Perfect보다 높은 number. 그 이상을 향해 jump up. 현실 같은 dream은 이제 빠져나와. 깨어나도 깨어나도 술며 위를 날아 fly high. Can I be a boyfriend? 너를 대하는 태도 거짓말 없어 no cap. 너 얘기하고 싶은 말로 가득 찼어 my case. 완벽하면 변도 멜로디 부족해. You got me losing patience. 걷잡을 수 없는 emotion. 떠올린 이 모습 봐 never feel alright. 수많은 감정이 충돌해 waiting. Rolling in the deep inside my head. You got me bad. 문장이 J. 신속하게 내게로 moving on my way. Oh! Why do I keep getting attracted? 자석같이 끌려가. I cannot explain this reaction. 이거밖에 one for three. Why do I keep getting attracted? 네 모습만 떠올라. I cannot explain this emotion. One, four, three, I love you. A, B, C, D, E, F, G. I wanna send my code to you. Eight letters is all it takes, and I'm gonna let you know. Oh. 나 말고 높은 사람 도체 break. 원하는 대로 불러도 돼 코딩. 욕심이 내도 되고 싶어 소빙. 마음은 점점 더 unbreakers. You got me losing patience. 걷잡을 수 없는 emotion. 떠올라는 모습 I never feel alright. 수많은 감정이 충돌해 위로. Rolling in the deep inside my head. You got me bad. 문장의 day. 지금 위기 너의 모습 ain't no false 나의 속마음 다시 repeat. Looking next to you but I'm falling. 깊게 빠져들어 끌리지. You're pulling me deeper and deeper. I try to get out but I can't stop. Can I be the one? Yeah, I'll be the one. 무모하게 도전해 오그라지는 표현. 머릿속이 띵하고 무감정은 소절. Moving, I'm on my way. I cannot explain this reaction. I'm gonna let you know. I'm just gonna go. And hold you so never let you go. I'm gonna let you know. And I'm just gonna go. Yeah, 난 너에게로 지금 출발합니다. But I'll let go. Never let you go. I cannot explain this emotion. One, four, three, I love you. 처럼 바뀔지 나조차 다 알 수 없으니 땅에 핀 새파란이 불꽃이죠. 태양보다 뜨거울 테니 난 저 위로 또 아래로 내 그래프는 포기고 Yeah, that's me. 두 번 세 번 피곤할게 자꾸 질문하지 마. 내 장점이 뭔지 알아. 바로 솔직한 거야. Tenemos que hablar de K-pop a través de Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Trae tu computadora, qué a gusto. Y ya estoy de regreso con todos ustedes, muchachada preciosa y hermosa. Y ahora sí los puedo saludar. Saludo a Chuzone, ¿cómo está? Chuzone, a Jauren, a Corby, a Laida, a María, a Tiber y a Yushiyu. Muchas gracias por estar escuchando y también a todas las personas preciosas y hermosas que están escuchando, pero que no están logueadas en los chats. También muchas gracias por estar escuchando, así mismo como para quien escucha la repetición o a quien escucha esto en iVoox en su versión. Pues ya se llama podcast, ¿verdad? Gije, me falta su pedido, por favor, si usted me hace el favor de rolármelo para que yo se los ponga ahorita. Bien, muchachada, pues la pregunta del día de hoy era si tuvieras el poder de sí, era el poder, ya no me acuerdo. Déjenla, leo. Si pudieras regresar en el tiempo y le pudieras advertir algo a un idol, ¿quién sería y qué le advertirías? Pues bueno, en Facebook me dice Jauren. Buenas tardes, Jauren. Dice, uno, aclaro que es mi punto de vista y sé que no todos coincidirán conmigo, pero yo advertiría a todos los angelitos que hemos perdido injustamente y más a los que sintieron que no tenían otra salida más que irse. Les diría que no entren a la industria del K-pop, porque si bien les traería alegrías, es más el mal que les hará en el futuro. Y espero su historia tendría un final totalmente diferente. Híjole. Ay, no lo sé. Pues no lo sé, Jauren. Como una persona que pues tiene pues enfermedades mentales, no lo creo. No lo creo. Híjole. Es que sí necesita uno terapia y necesita uno acompañamiento, porque si no, sí pueden pasar cosas fatales como esas. Y creo que si hubiera habido, yo, en mi caso, yo pienso, si hubiera habido acompañamiento, a lo mejor. Ay, en el caso de Jung Hyun, él sí tenía acompañamiento, pero ay, la salud mental en Corea está bien cañona, amigos. Sí, es como de échale ganas. O tú puedes, o si no sales adelante es porque no te estás esforzando. Ahora ya no sé cómo sea, pero en aquel tiempo sí era así. Porque, o sea, yo me acuerdo, fue el primero que viví y bueno, obviamente de la industria, ¿verdad?, del K-pop. Y sí, a mí sí me impactó muchísimo. Y era lo que en su tiempo platicaba yo con la Chayo, y era lo que Chayo me explicaba. Y dije, oh, ok. Pero sí, es que sí necesitas ayuda, necesitas terapia, y si lo necesitas, medicamentos. Porque si no, está bien. Voy a decir una bajada, ya no me importa. Está bien cabrón salir de ahí. Bueno, gracias, Jauren. Laida me dice, Kim Hyun Young, no salgas con la Choi. Yo creo que todo es genial, Simón. Arruinará tu carrera. Hay un futuro mejor por delante para ti. Bult de King Porch, no salgas con Poi. Ella quiere arruinar tu carrera como actor. Sungri, estos amigos tuyos te traicionarán. Ay, amigues, yo creo que el que se traicionó más fue el solito. Solito se fue y se ensartó el Sungri, la verdad. La verdad. Dejen ver en Instagram que me escribieron. A ver, dice. Luego no sé. Ah, ya. Me dice Toki Show. Me dice. De la pregunta que a Popper sería Chonja. Y le diría: no, Chonjita, no firmes con MNH Entertainment. Búscate otra empresa que sí te promocione bien. Y una mención especial a Yua. Allá a finales del 2020, yo le diría: Yua, porfa, escribe la contraseña de tu Insta porque se te va a olvidar y no vas a poder ingresar a tu cuenta. Ay, a mí luego uno las escribe y luego uno se le olvida. Dice, creo que es Violet, me dice, mandarle un taxi a Chan de Victor. Ella se entendió, no nos explicó el concepto. Corpi me dice, si volvieran el tiempo le diría a Kangin, no choques y tomes, pero como todo le valía una fregada, de todos modos lo hubiera hecho. Así que lo mejor sería tal vez recorrer unos metros el poste o cerrar el bar donde se peleó. Ay, ah, sí, es que me acuerdo. Ahorita. Dice, aunque como aprendimos en varias películas sobre viajes en el tiempo, aunque uno modifique una acción va a tener una repercusión mayor. Creo que mejor le dejamos el poste en su lugar. Ahorita me acordó a Travelers, era una serie de Netflix muy complicada de entender, pero era muy buena. Que básicamente de eso se trataba, porque venían del futuro. Estaba bien fumada, pero muy buena. Venían del futuro, eran personas que venían del futuro, pero no venían así como de, ¡ay, ya llegué! No, era gente que moría, y en vez de morir llegaba la otra persona, llegaba este ser del futuro y tomaba ese cuerpo. Estaba bien fumado. Pero de eso se trataba la serie, básicamente de prevenir catástrofes. Y ahorita que, como me dice Corpi, me recordó mucho esa serie. Sí, es que no, lo hubiera yo metido a rehabilitación desde antes. al Kangin. Caray. Me dice Tiber, dice, no puedo responder esa pregunta sin abrir heridas muy dolorosas que difícilmente algún día superaré. Así, en modo handicap, le diría a todos los idols que fueron bullies, no lo hagas, chingu. Sí, oigan, tantas cosas que nos ahorraríamos si no hubiesen sido bullies. Y me dicen desde Laredo, Texas, me dice. Ice One, Luna, IOI, Different. ¿Qué les advertiría? No sé, pero así me dijeron. Está bien, gracias Kang Doremi por corresponder. María me dice, no hagas caso a los demás, recuerda que eres un ser humano y no tienes que ser perfecto. Y Gige le diría, a Kang le diría, cuidado con los postes. Te voy a atravesar uno. Ay, oigan, muchísimas gracias por responder la pregunta. Yo saben qué decir, yo sí, o sea, yo sí me iría a Punk Sungri. O sea, a mí el que me duele es Sungri. No me duele él, me duele el grupo. Yo les diría a los Big Bang o a quien, así de, no, que él no entre al grupo. Hágale la vida difícil para que no entre. Para que no entre. Ya, miren, nos ahorramos. Porque es que Big Bang estaba así, en lo más alto de la carrera y, o sea, sí se fueron al ejército y demás, pero si no hubiera ido por este tipo, no hubiera ido a la fregada todo el asunto. Y yo creo que sí, a todos los idols, revisen esos contratos. Revisa ese contrato, amigo. No, no te vayan a querer ver la cara. ¡Ay, a las lunas! ¡Achú! Le diría, ¡achú, no lo hagas! Porque se va a poner muy feo. Laida me dice, ¿cómo se llama la serie? Travelers, así en, o viajeros, como los tíos quiera buscar, ahí en Netflix. Me dice Corpi, es que si lo metíamos al rehab, chance y se hacía adicto al orégano, o qué sé yo. ¿Y qué tal que se casa y de todos modos terminaba igual? dice Jauren, es muy cierto tu punto, pero siento que la presión y la parte tóxica de la industria también les perjudica más a su salud mental. Es que, ay, es que a veces muchos piensan que eso es lo que te afecta o algo, y es que desafortunadamente a veces uno nace así y ahí está el asunto. Por más que le hagas, por más que lo intentes, uno nace así. Y a veces por eso necesitas medicamentos para que no se te vaya ya la onda o que tu, sobre todo la química de tu cerebro esté equilibrada. Y y sí, te digo, necesitan acompañamiento, necesitan terapia, necesitan un montón de un cuidado integral básicamente, porque hasta la comida también afecta. Y sí, tiene que ser todo muy integral para que no pasen desgracias. Ay. Pero pues sí, también a lo mejor el tanta exposición les afecta. Y es que los coreanos luego están bien traumados porque son de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y de descansar nada. Bueno, dice Laida, Sungri le valió cacahuate todo, era un grupo fregón y pasó eso. Sí, es que a mí lo que me molesta es ese tipo, porque lo tenía todo, tenía varo, es que es así de, podía tener a la mujer que quisiste, o sea, yo iba muy mal, pero es que así es. Y por las buenas, no a la fuerza. Tenía todo. Y porque esa ansiedad de querer tener más, o de demostrar que eres más, o si tienes un complejo de inferioridad, híjole, mano. Creo que fue lo que más lo afectó. Y también Papá YG, pues también tiene ahí sus cosas. Y no fue una buena influencia. Dice Laida, Kim Hyun Jung ni los lee cuando hace tour y ve cómo le fue en Latinoamérica. ¿Qué no lee? Me perdí. donde like. Bueno, pues ahí está. Oigan, muchísimas gracias por responder esta bonita pregunta. Y vámonos al bloque musical. Ya me dijo Gigi qué canción quería. Ah, ya. Ahorita les pongo sus rolitas. Vamos a escuchar. Pues de un jalón todos sus pedidos. A Slot Machine con Free Fall. Y a Lapilus con Born with Love. A los Opa Junior con More Days with You. Y a Miss A con Hush. Vamos y venimos. Están escuchando. Tenemos que hablar de K-pop aquí en Station K-pop. Un viaje auditivo por Asia. Vamos y venimos. Right. 난 아직도 I'm so weak. 자신 없다 생각했는데 노력해보려 해도 결국에 널 찾게 돼. 마음속을 어질러 I'm still weak. Yo, you ready? I'm ready. 너와 있는 순간이 난 매일 또 매일 그리워. 그날 밤에 your eyes on me, blow my mind in me. 모든 걸 걸었어 이 감정에 the same with me. Hey. 녹아내려 yeah. 견딜 수가 없어 yeah. 참을 수가 없어 yeah. 숨이 달아올라 yeah. 자꾸 똑바로 난 yeah. 걷잡을 수 없어 I'm losing control 내가 왜 이러니 participar en las dinámicas de este programa, síguenos en nuestras cuentas de redes sociales. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como @kpopdosis. También puedes seguir a Station K-Pop en Instagram como @stationkpop-radio. No lo olvides y ponte en contacto con K-Pop Dosis y Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oigan, qué buen bloque musical se echaron, muchachos. Muy buenas selecciones musicales. Las disfruté mucho. Estaba yo aquí llorando y cantando con Super Junior. Es cierto. Ay, qué buena rola. A ver, espérense, súbanle. Todos, venga. Oiga, ya llevamos una hora de programa. Yo sí, de ya son 10:30, ya vámonos. No es cierto. Oigan, se nos desconectó aquí el asunto. Yo decía que dije, yo quería cantar con Super Junior. Y así de, ¿por qué no cantas? Y yo los estoy oyendo, pero se desconectó, yo ni en cuenta, oigan. Baby Bridge. Ah, ya llegó Chivis. ¿Cómo está, Chivis? Así es que ya no sé porque quería yo jugar. ¿Si nos da tiempo? Yo creo que sí. Vamos a jugar. A ver si quieren. Porque andan muy apáticos últimamente, muchachos. Muy mal. Es que siempre lo he visto en los programas coreanos. Y yo siempre lo he querido hacer. Este juego en el que ponen el inicio de la canción y alguien lo adivina. Pero es que no sé si funcionaría, compañeritos míos. Vamos a intentarlo. Si el primero sale bien, ya la armamos. Si no, pues ya ni modo. Déjenle, subo la rola en lo que ustedes me escuchan. Yo sigo cantando y bailando con mi canción, Comper. Podría poner todo el día mis canciones, pero bueno, pues vamos a ver si juegan. Si no, pues ya nos vamos. Pues tú sí, ¿verdad? Que ya no hay más programa. Bien, lo vamos a intentar. A ver cómo sale. No lo sé. Obviamente todo va a ser en el chat de pedidos, ¿verdad? Para que no se nos pierdan las cosas. Les voy a poner el inicio de la canción. Si usted adivina cuál es la canción, pues yo le doy una canción. Ay, aquí nada más damos canciones. Yo le doy un pedido. A ver, espérenme, le pongo. Deje aquí su respuesta. Ay, no sé usar esta cosa. Su respuesta. École. Ay, qué buena canción. Espérenme. Somewhere, gonna love me, someone's gonna love me. ¿Qué? Deje aquí su respuesta. Somewhere, someone's gonna love me, someone's gonna love me. Ahí está, ya salió. Bueno, a ver, quítenme el fondo. Ya está el fondo. No sé hablar, ya está el fondo quitado. Bueno, va la primera canción. Poquito. Según tres nomás es un segundo. A ver si alguien la... A ver si nos sale, amigos. Una, dos, tres. Ahí va la canción. Ay, no se oyó. ¡Ah, sí se oyó! A ver, déjenme callo. Ay, me siento muy pro. ¿Cuál será la canción? Otra vez. Ya. Dos segundos. ¿Alguien la adivinará? Está difícil. Ahí va. Otra vez. Más segundos. No sé qué estoy haciendo hoy, perdón. Ya, si no saben cuál es, ya no sé. Ya me voy de aquí. Está bien fácil. me encanta. Lorena, ¿qué? Vamos a jugar. Me encanta el caso que me hacen. Está bien, no importa. Ya, ya, está bien. No pasa nada. No me ofendo. Someone's gonna love me. Ahí va otra vez, si usted no escuchó. Yo le pongo un cacho de calla, ya me la adivinaron, olvídenlo. Ya ganó Corpi. Corpi, pásenme su canción. Miren, sí nos sirvió. Corpi. Corpi fue el oído más rápido del oeste. Vámonos con la que sigue, pero a ver. Una, dos, tres. Ya, ay, está bien fácil también. Esa no la pienso volver a poner. Y dije, no, pues mejor 2 segundos del coro. No, pero que si la hacen en Corea, y dije, yo me estoy robando el fuego. ¿Sí o no? A ver, ahí va otra vez. Ahí va otra vez la canción, porque nadie... A ver. Una, dos, tres. ¡Ay, ya! Está bien fácil. ¡Y está bien fácil! O sea, todo mundo ama a este artista. Todo mundo se deshace con él. Y no se sabe en la canción. ¡Qué mal! ¡No, no es Shiny! Pero por ahí va. Ay, María, yo, María ya está dando respuestas. Yo nomás les quiero decir: mariposas, ya no quedan rosas. ¡Ah! Jauren ganó. ¿Por qué no damos aplausos? Jauren ganó. Hace rato también Corpi. Efectivamente, es Temin. yo me emociono como si estuviera yo dando que. El paso del gigante. Róleme su pedido, Jauren. Corpilla. Ah, ese es su pedido, Corpilla. Yo pensé que era. Que era la respuesta. Cuando pongan su pedido, pónganle ahí al lado pedido para que yo no me pierda. Porque ya saben que yo, bien perdida. Vámonos con la tercera. Ganan mariposas, ya no quedan rosas. Ahí va. Híjole, a ver si estas sí se la saben. Una, dos, tres. Ya, basta. Esa sí creo que está más complicated. A ver otra vez. Una, dos, tres. Ya. ¡Y! ¡Qué fuerte! Alabas tú. Oh, like the fire. No será igual. Ok. ¿Nadie la adivinó? ¿Sí la adivinaron? No sabemos. Todavía no llega. Es que como que tengo retraso. No, no, yo... yo no tengo retraso. Tengo retraso en la transmisión. Ah, caray. No tengo esa canción, no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué dice? Ay, ya, ya se lo llevó la ida porque no dejen de estar regalando respuestas. Jauren, ¿ya me roló su pedido? Pásemelo, por favor. Y ya el último. Like the fire se llama la canción. Ah, sí. Ok. Espérenme, déjenme buscar la canción. Le voy a subir a la rola. Running round my mind, you've so many lives, aren't you tired? Things that you do, I can't define. You leave me so tongue-tied, and I got. Ya. Ok, aquí va la última. La última. Sí, ya tengo sus pedidos de Corpi y de Jauren. Ahí va la última. Ah, Laida, role su pedido, por favor. Ahí va, ahí, la música. La música, la música. Ahí va. Una, dos, tres. Está bien fácil, está bien fácil. Híjole, les dejé mucho, les dejé mucho. Si no, si no saben cuál es, miren. Ahí va otra vez, para que no digan que soy una mala persona. Ya, así lo tenía que haber puesto hace rato. Está bien fácil la canción. Bueno. ¿Qué? ¿Cuál? Ay, mi así se llama la canción. Bueno, yo la busco, Laida, no se preocupe. Vámonos a escuchar sus pedidos. En lo que yo veo, si alguien se sabe la canción, vamos y venimos para ver quién ganó. Entre ITZY y las Ice One. Vamos y venimos. Fire. คือแสงสว่างที่พลันพันอยู่ข้างกันต่อให้ข้างนอกจะวุ่นวายแต่แค่มีเธอก็คลายร้ายแม้แสงมันจะสลัวฉันก็ไม่กลัวแต่อย่างใดเธอคือแสงส่องบนไฟฉายสว่างไกล45องศาเวลาที่ฉันมองฟ้าเพียงน้ำพาจะรู้ว่าใจก็ดวงดาวในหัวใจเธอคือเชื้อเพลิงที่เติมใจไม่มอดดับขับคนอย่างฉันที่เคลื่อนเดินไม่รอบหนักปัดอุปสรรคที่เดินกันไม่วอดกับคืนนี้จะมืดแต่พี่ฉันก็รอดกลับ You are my shooting star ส่องสว่างท่ามกลางน้ำพาคือความหวังที่ฉันตามหาคอยน้ำตาฉันเป็นสุดยอด hablar de K-pop a través de Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Love yourself? How in the hell? You gonna love somebody else? Can I get an amen in here? You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I mean, need a lover. Everybody's looking for somebody, for somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love on. If you want it bad tonight, come by me and drop a line. Put your aura into mine. Don't be scared if you like it. I could fill you up with life. I could ease your appetite. No, you've never been this high. Don't be scared if you like it. Rolón, caray. Bien, pues ya estoy de regreso. Y ¿y qué? Pues ya se acabó el programa. Nada más falta escuchar quién ganó de ITZY y las Ice One. Y ya se acabó lo que se vendía, muchachada. Así es que vámonos rápido porque ya es tarde. Ya es tarde y yo sé que muchos están cansados y tienen cosas que hacer y demás. No se preocupe, Yushiyu. Yo le entiendo que usted esté cansada. Choquelas. Yo ando igual. Cause I'm not here to make friends. I need a lover. Bueno, ya. Vamos a ver quién ganó de nuestro bonito duelo. ¿Y en este? Ah, no, espérense, esa no era. No, esa no era. ¿Y en este es quién está? Azu. Está bien fuerte esto. Este es quién está con dos integrantes. Ya se desintegraron, pero no pasa nada, no pasa nada, no nos vamos a agüitar. Ice One, yay. Felicidades a las muchachas, como de que no. No, ya, niños, esténse. Y en esta otra esquina está. ¿Son cinco o son cuatro? No, son cinco, ¿no? Sí. Con cinco integrantes. ITZY, yay. Felicidades a todos. Aunque no ganen las muchachas que ustedes querían que ganaran, pues ya ni modo. Y las ganadoras son. ITZY. ¡Yay! Pues vamos a escuchar un bloquecito entero de ITZY para que, pues, las escuchen. ¿Verdad? Ahí me pegué. Sí, que por ti de repente la cabeza me va. Bueno, vamos y venimos. Escuchamos a ITZY y regresamos para que yo me pase a despedir. Vamos y venimos. Ahorita. I'm doing my thing, just do your thing, cause I'm doing. business 나도 날 몰라 내 마음 따라 play 조킹 좋은데 love or like 숨었다가 또 나타나 yeah yeah yeah 막아 틀린 게 어딨지 headshot처럼 it's alright 자꾸 물어보면 boring 모든 내 맘대로 play a trick Mado wa catch you as my tada monk. No, I'm on my way. Hold on, go. She a cool attack. ¿Cansada de la rutina? ¿Ya ves doble por el estrés? ¿Y solo piensas en comerte de K-pop a través de Station K-pop, un viaje auditivo por Asia? Huracanadas, y ya estoy de regreso. Oigan, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta segunda temporada de Tenemos que hablar de K-pop. Nos tardamos 3 años en hacer la segunda temporada, pero se logró, hermana, se logró. No sabemos cuándo va a llegar la siguiente. Ya le dije a usted al inicio del programa, préndale su velita al San Siwon para que esto pase rápido y aquí estoy yo. No, en verdad, muchas gracias. Les quiero agradecer a todos ustedes por su participación en este programa, vea. Por siempre estar aquí, por siempre escucharme y por sobre todo por haberme recibido tan bonito y tan bien aquí en Station K-Pop. De verdad, muchas gracias. A mí jamás se me va a olvidar lo bonito que me han tratado, lo bonito que han sido conmigo, lo lindas que son todas ustedes. Son unas muchachas muy bonitas, muy lindas, muy amables y muy participativas. Eso sí, muchísimas gracias, de verdad. Me lo llevo en el corazón. Pues muchas gracias, la neta, por prestarme su tiempo, por darme su tiempo. Personalmente, la cosa más valiosa que yo tengo es mi tiempo, y no se lo doy a cualquiera, y yo pienso que así son todas las demás personas, y el tiempo es muy valioso. Y muchísimas gracias, neta, por haberme regalado un cachito de su tiempo, por haber estado conmigo. Muchas gracias. Les iba a decir otra cosa, pero ya se me olvidó. Pues ya, oigan, muchas gracias, la neta. A la Corpi, que verdad que me abrió las puertas. Las puertas de aquí de Station K-Pop. Muchísimas gracias, Corpillo. Ya le he dicho lo agradecida que estoy con usted. Muchísimas gracias. Desafortunadamente me tengo que retirar y terminar aquí la temporada, porque pasan cosas en la vida, ¿verdad? Y también siento que nos falta un refresh en el programa, así es que me voy pensando cómo hacerlo más bonito, más entretenido. La sección de hoy no salió muy bonita, la verdad, no salió muy bonita. Yo siento que triunfé en esta vida con la sección de las canciones. Y pues hay que renovarlo, hay que innovar una vez más. A ti te hace caso, solo date a tu antojo. Pero muchas gracias, la neta. No es un adiós, un hasta luego, dice la la canción, o no me acuerdo. Que por ti de repente la cabeza me va. ¿Por qué puse esa canción? No, todo el día la estoy cantando. ¿Y qué? Ya le dije gracias a Corpi, ya, ¿verdad? Gracias, Corpi, de verdad. A todos ustedes, insisto, muchas gracias por regalarme su tiempo, por participar, por venirse a echar. Es que este programa es jugar. Literalmente es echar relajo y jugar. De eso se trata este programa. Ese es una de mis. Ese era el fin de este programa. Por eso me gusta hacer radio, porque me gusta entretener a la gente, que se pase un buen rato y que se desconecten tantito de lo que. De su día a día, ¿no? Y ese era el fin. Espero haberlo cumplido cabalmente, ¿verdad? Pero muchas gracias. Así es que eso es todo por el día de hoy. Entendido que no muero por ti desde que te he conocido. Vientos, espero y no tarde tanto a la siguiente temporada. Yo también, dije, yo también. Pero ya saben, es no la vida. La vida, pasan cosas. Y el punto era renovarlo y no terminar temporada, pero híjole, la cabeza no me da. Cuando me siento muy abrumada, la cabeza no me da. Es que necesito descansar, necesito desconectar y volver a crear algo, ¿no? Este programa se creó hace 3 años y así me vino y me lo traje. Pero creo yo se puede hacer algo bonito. Tenemos que hablar de K-pop, renovarlo. Gracias, Jige. Yushi, vuelve pronto. Gracias, Yushi. Que no se vaya. Perdón, Chuzone, te extrañaremos, Cas. Gracias, Jauren. ¿Qué? Yo la neta no voy a extrañar a Cas. Yo soy como un virus y de mí ella no se va a liberar fácilmente. No, o sea, pues ay, es que van a. O sea, yo me voy de aquí porque ya les dije las razones. Pero voy a seguir haciendo mi podcast. ¿Por qué? Porque no es tan complicado de hacer. Son notas de K-pop, ¿verdad? Y reseñas. O sea, lo hago con los ojos cerrados. Es más complicado este tipo de programa. Pero sí, oiga. Gracias, Corpi, por sus bonitas y bellas palabras. Gracias, Corpi. Tibera Kuma, el fan tóxico de casa. ¿Desde hace cuánto nos conocemos? Bueno, conocer es un decir, ¿no? Pero, híjole, no, la neta no me acuerdo cuándo empecé yo a tratar a Tiber, la neta. Pero ya son varios años de que nos conocemos. Chivis dice, casi espero que regreses muy pronto. Muchas gracias, la neta, insisto una vez más. Les estoy muy agradecida porque me abrieron las puertas, porque me regalaron su tiempo, porque jalaron, cuando yo vine aquí a jugar, jalaron y lo hicieron aquí en K-Pop Anthems. Gran programa, K-Pop Anthems. pero bueno, le salió el lado el Stalker. Dice aquí que en el podcast no tiene que lidiar con el oráculo. Sí, oigan, ya, el oráculo ya era complicated, la verdad, porque es interpretar y sacarme cosas de la cabeza. Y la neta, últimamente sí he estado medio seca de ideas. Y ya era complicado ya hacer el oráculo. Así es que les digo, por eso necesitamos un refresh. Hacer algo distinto, pero para eso necesito calmarme, necesito tomar tiempo y pensar cosas, ¿saben? Así es que bueno. muchas gracias, muchachada. Me despido de Chivis. Gracias, Chivis. Chuzone, gracias, Chuzone. De Jauren, gracias, Jauren. ¿A usted también? ¿Desde hace cuánto nos conocemos? ¡Uts! ¡Uts! Corpi, gracias, Corpi, insisto una vez más, gracias, Gije, ya no voy a escuchar buenas las de no sé qué. Gracias, Gije. Tiber, pues usted ya quedamos, que usted y yo ya desde hace muchos años conocemos y pues ya. Gracias, Tiber, por escuchar. Y Yushi también, muchas gracias. Descanse, Yushi, relájese y descanse. Bueno, pues. Ay, ¿qué? Dice, ya me he despedido tantas veces de Doña Cas que ya aparecen vidas de Mario Bros. ¿Cuándo me despedí? ¡Hijos! ¿Cómo es chismoso? Bueno, yo me paso a retirar. Muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto, espero. No, nos escuchamos pronto, espero. Yo soy Cassandra Martínez. Esto fue la segunda temporada de Tenemos que hablar de K-Pop y no hay K-Pop de fondo. Muy bien, yo. Y la escucharán aquí a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Adiós, se cuida, los quiero mucho. Hasta la próxima, bye. Me encantas, te quiero. It's been a day in my head. I'm hanging on my last breath. There's things I got to forget. Up with it lately, spinning out a bit crazy. Know you're feeling the same thing. Cause we've been driving and riding, just killing the time. And it's like we got nowhere to go. So meet me underneath the moonlight. Let the fire get your mood right. Must be something in the air. Cause I don't even care. Gonna dance until the sunrise. Shining on every move that I make. So let's get to forgetting everything that went wrong. Everybody here, we've been crying too long. We could dance about it to our favorite song. So meet me underneath the moonlight. Let the fire get your mood right. Must be something in the air. Cause I don't even care. Gonna dance until the sunrise. Ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo martes con más de Tenemos que hablar de K-Pop. Aquí, en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. A lot of bands that we're friendly with and bands that everybody here. Someday, you. how to manage a checkbook. How to the sunny days don't want